Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Y estamos en comunicación telefónica con Mario Vadillo, a quien saludamos. Muy buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? Bien, bien, va, bien andamos acá. Y bueno, comunicándonos para, lamentablemente, lo de siempre. ¿Qué pasó con la tarifa? ¿La justicia se expide? La empresa dice que ya tiene tarifa diferencial la provincia. Como si de qué nos quejamos, si ya... ¿Podés contarnos cuál es la situación y cómo está hoy la cosa en Mendoza? Bueno, primero, que si existe esa tarifa diferencial, la verdad que... Está muy bien disimulada. Muchos usuarios parece que no se dan cuenta de que son tan diferentes a otro lado, sino que son diferentes por lo caro que es. Uh-huh. Y este tema está llevado a la justicia, y el problema de la justicia federal es que vienen haciéndose los tontos, ¿no? Es decir, llevamos ya meses con este tema y no logramos que se expida, no obstante que ya está para la sentencia hace bastante, pero se lo han ido pateando a los jueces. Frente a otras excusas han logrado prorrogar este tema, y la verdad es que estamos viendo que se está armando una bomba con esto, porque en realidad ahora van a llegar facturas que a la mitad de precio, porque la otra mitad se la van a aplicar después de octubre, que se le va a juntar con las del otro bimestre. Entonces, realmente, en un momento dado le va a hacer una bomba a la economía de familiar, porque obviamente va a tener que pagar dos facturas juntas de bastante grueso importe. Entonces, uh-huh, se le está engañando al consumidor. Así que eso, vemos eso, ¿no? Que lamentablemente estas trampas que tienen los gobiernos, que en vez de actuar honesto, en realidad hacen trampas electorales como para poder ganar unas elecciones, pero uh-huh, que después pueden destruir varias familias, o muchas familias. ¿Y qué hay? ¿Hay cierta complicidad de la justicia con esto? Porque, digamos, si no, uno no se explica por qué la justicia, que ya se podría haber expedido, que no es que le falten elementos para tomar una decisión, ser un juez, digamos, se aparta, pasa a otro, el otro no define. Bueno, como vos lo decís, hay una complicidad, pero por ahí no es... Es tácita, ¿no? Es decir, es tratar, el mismo gobernador de la provincia salió a decir que el gas está barato, la directora de Defensa del Consumidor también, uh-huh, como diciendo, si pueden pagar un celular, pueden pagar la tarifa de gas, como si fueran de igual precio. La verdad, claro, que no tienen idea de lo que le pasa a la gente cuando le llega la factura de gas. Creemos que no se puede tener el gobierno en contra del usuario. Uh-huh. Si tenemos el gobierno, ¿quién nos defiende de la empresa? Totalmente, para eso están los gobiernos. Ya tenemos una ONG protectora que está tratando de defender a los usuarios, no solamente de la empresa Ecogas, sino también del gobierno de la provincia de Mendoza. Creo que así la justicia es difícil que falle a favor. Claro. La verdad que lo que nos queda es, bueno, es realmente elegir bien el voto cuando vayamos a votar en octubre, y no votar al que nos dice que está cambiando y en realidad lo que está haciendo es apañando empresas. Uh-huh. Bueno, un buen tema también para debatir, lo acabas de plantear, es, ¿usted es miembro actualmente protectora, cobra todo eso que se ha salido a decir, o está de candidato? ¿Cómo es la cosa? Cuéntenos, don Mario. Bueno, ¿cómo es la cosa? Que las personas físicas tienen vidas, ¿no? Vidas propias, y tienen, como podemos elegir, también podemos ser elegidos. Uh-huh. Esto es una calidad del ciudadano y una calidad constitucional, un derecho. Entonces, ningún gobernador nos puede decir que no podemos, por más que, como todos, si vos sos miembro de un club, sos miembro del Club Regata, no por eso no vas a poder participar en una contienda electoral. Es una locura. Sí. La ONG es una asociación civil y tiene 50.000 miembros. No creo que a los 50.000 miembros se les prohíba estar en una contienda electoral. No obstante, uh-huh, nosotros no tenemos ningún cargo en la comisión directiva. Es decir, actualmente lo único que somos miembros, como cualquiera, un miembro pelado. Claro. Lo que sí es cierto es que seguimos siendo apoderados de protectora, porque no hay ningún abogado que quiera trabajar gratis. Cualquiera que nos esté escuchando y quiera tomar parte de estos, uh-huh, juicios y hacerse cargo, está invitado. y si quieren los asesores de gobierno, que en vez de asesorar a Ecogas, como es el doctor Ullaude, que trabaja de asesor de jefe de asesores letrados del Ministerio de Economía de la provincia de Mendoza y es el jefe de abogado de Ecogas de la provincia de Mendoza. Fíjese si eso no es más falta que yo, como apoderado, tenga un cargo electivo, que no que soy un candidato, pero no quiere decir que todavía he sido elegido, es decir, no tengo nada. Claro, es decir, es decir, ¿y por qué yo voy a tener una discriminación? Y todo este, todos los, fíjense la licenciada Najul, que está haciendo plena campaña con el gobernador todo el tiempo. Uh-huh. Es decir, parece que lo único que ellos hacen es mirar la paja en el ojo ajeno y no en la propia, ¿no? La viga que dicen en el propio. Totalmente. Bueno, va a ser interesante escucharlos y que se acerquen por la radio. Que, que vayamos pronto, no me dio ninguna invitación a tomar mate ahí a la radio. Pero nada. Eso está ahora, antes de no cortes, cuando terminemos la entrevista y vamos a acordar. Pero bueno, nos interesa eso porque también nos pareció, y vamos a ser sinceros, grave esto, que salga el ministro de gobierno Garay a decir, se equivocaron, digo, a opinar sobre decisiones personales. Nosotros que somos gente de organizaciones de la sociedad civil sabemos que también podemos ser candidatos y no hay por qué ninguna incompatibilidad. O sea, nos llamó la atención la virulencia de salir a cuestionar, ¿no? La verdad que yo creo que esta gente, como son los políticos viejos, ¿no? Lo único que quieren es no tener competencia y manejarse entre los dos partidos principales, ¿no? Que ya saben cómo tonquear en conjunto. Acá saben que con nosotros no van a poder tener esas tranzas y la verdad que eso le da miedo, no poder tener a alguien para poder hacer negocio. Pero bueno, nosotros creemos que nos va a apoyar la ciudadanía, que el Partido Intransigente es una fuerza que ha llegado para quedarse, es una fuerza que se basa en ciudadanos, no se basa en políticos de profesión, estos que tienen carreras políticas de 20, 30 años, sino que es gente, como decís vos, de ONG, gente de la sociedad civil que salió a ponerle el pecho un poco a la política tradicional y a la corrupción tradicional. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Bueno, y seguiremos atentos a ver si se define la justicia con el tema del gas. Porque mirá, así al paso que va, yo te diría que mucho no vemos un panorama muy bueno, ¿no? Que esta dilación en el tiempo lo único que puede traer es que haya algo malo. Porque es como que están esperando así en algún momento para alargarlo, no sé, capaz que cuando aparezca Santiago Maldonado en el medio del lío, largan la sentencia en contra. Claro. Cosa de que nadie se dé cuenta. Totalmente. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Mario Vadillo, que nos informa sobre cómo está y no se define aún la situación de la tarifa del gas para Mendoza. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.